Abrázame, amor mío, abrázame tan fuerte que me traspase el alma el celo que me tienes. Y funde con besos, con caricias y ternura toda la locura de mi corazón de hielo. Déjame que roce mi boca con la tuya, desnúdame del miedo y de la duda. Unta con saliva de tu lengua mis heridas y devuélveme, devuélveme a la vida. Que quiero oírte decir con voz apasionada cuánto me amas mientras me abrazas. Acércate, amor mío, y abrázame muy fuerte, que se me seca el alma de no verte. Entra en mi vida y grita, rompe y raja, haz de mí lo que quieras, pero no te vayas. Y si me ves llorar, no digas nada. La alegría de verte de nuevo en casa y de oírte decir con voz apasionada cuánto me amas mientras me abrazas. Mientras me abrazas.